Dejé partes muertas en los labios que he besado. También busqué respuesta a las preguntas del pasado. Me he sentido solo por no estar acostumbrado al frío del silencio y al calor del que está al lado. Incapaz de incomprenderte porque estamos separados y nuestros pies conocen hasta dónde han caminado. Eso sumado a que soy un monstruo congelado por estar caliente con lo que llevo arrastrando. Mi trance es el mambo en el que estoy perdido. Quiero el don de mirar fuera, pero estando aquí metido tengo la mente en blanco, los ojos distraídos, como si algo succionara la gana de seguir vivo. Y a veces no escribo. Veo mi peor tortura, es aguantar la babosada sin pegarle a mi locura. Y le pega mucho al perro no dar mi lastimadura. Pero para ser un sabio no existe una asignatura. Y surga mi mente, yo sí tengo presente las veces que mentí porque dije para siempre que yo no me conozca, no he de conocer mi gente. Y a pesar de eso nada va más allá mis dientes. Mil barras no serían suficientes, no habría quien la cuente. Si se trata de contener el demonio en el vientre, hace dos que ya pasé los 20 y más de 7 que escupo la mierda caliente en este par de poca monta. De gastar sin digente que algunos llaman escena. Yo le digo el retrete y la verdad duele para el que miente. A ver, decime que no, como si el gato no corriera el aguardiente. ¿Y qué pasa? Ya no entiendo esta masa. Fua, si afuera busqué cariño es porque no lo encontré en casa. Jesús sobre agua, yo en la brasa. Siempre lo mismo cansa, pero avanza. Anda, decile eso a mi tranza que no sabe de esperanza. A mí háblame de caminar cuando te toque andar descalza, o de soledad cuando vayas a la terraza. Háblame de frío cuando extrañes mis abrazos de dos plazas. No estoy tan divertido, hoy el sol no va conmigo. He pensado en escribir cuando ni para mí escribo, solo el hilo del recuerdo es el que me lleva al filo del cambio en mis ánimos, del lleno en mis abrigos. Claro que extraño a mis amigos, que quiero a papá conmigo. Si no se hubiese ido, quizás hoy no habría bandido. Me hablan, pero sigo introspectivo, como si decir algo se arriesga a no salir vivo.